Ya, y te apareces, ya, solo porque sí, ya, esto lo hago por mí, ya, mejor que regreses, ya, por dónde viniste, ya, porque si te fuiste, ya, tú lo elegiste, ya, no soy un juguete, ya, soy un demonio, ya, porque mi odio, ya, destruye todo, ya, y esta vez, no te salvaré de todo el daño que yo te haré.